Seguimos en Expo Agro. Les dije que teníamos mucho para compartir en este viernes de lo que fue Expo Agro y un trabajo que se hizo en conjunto a través del pool de periodistas. También visitamos la empresa Don Mario, una de las empresas semilleras de mayor trabajo en la República Argentina, pero también para lo que es Cono Sur. Esta empresa radicada en la ciudad de Chacabuco fue un punto de paso obligado para miles de productores que visitaron Expo Agro 2022. También el periodismo tuvo su encuentro, repito, a través de todo lo que es el pool de periodistas. Enzo Sieri, el ingeniero Enzo Sieri, es el gerente de desarrollo de Don Mario para lo que es Región Sur. Y esto dialogábamos con el ingeniero Sieri. Bueno, hoy Don Mario exponiendo los distintos materiales, los cuales ya, varios de ellos ya tienen excelentes resultados y otros nuevos materiales, nos gustaría que nos pueda contar. Sí, hoy el objetivo principalmente de la de Expo Agro es mostrar nuestros nuevos lanzamientos. En el grupo 3 corto tenemos dos lanzamientos, los cuales estamos muy contentos como empresa. Tenemos el reemplazo de 3312, que se llama Don Mario 33R22. Reemplazo de 3312, primero por aportar un salto grande en cuanto a productividad y por otro lado mejorando lo que es el perfil sanitario. En lo que es la tecnología Enlist, es una tecnología que le da resistencia al cultivo de soja al 2,4-D, a lo que es glufosinato, a lo que es glifosato. Incorporamos al portfolio Don Mario 33E22SE con el objetivo de seguir agrandando y seguir apostando a la tecnología. También estamos posicionando a Don Mario 50E22SE como grupo 5 en lo que es la tecnología Enlist. Es una variedad muy interesante, pues es una variedad que nos va a estar levantando pisos principalmente para ir a buscar planteos defensivos, pero si también te capta recursos, lo vas a ver traducir a rendimiento. Es una variedad muy prolija, con un excelente comportamiento a vuelco, sanitariamente es muy pero muy prolija, tiene un excelente comportamiento a lo que es apertura de vaina y desgrane. Es una variedad que nos puede esperar en pie para cosecharla sin mayores problemas. Por otro lado, también vamos a estar posicionando a lo que es Don Mario 64E64SE. Es una variedad, ya estamos hablando de un grupo más largo, ya principalmente posicionada para todo lo que es la región centro-norte, la cual nos está dando excelentes resultados, tanto en estabilidad como el potencial de rendimiento. Y también litoral, esta variedad. El maíz, también hay algunos nuevos lanzamientos. El maíz, como lanzamiento para esta campaña, tenemos Don Mario 2712 BT Triple Pro. Es un material que nos va a permitir tener cosechas anticipadas con un excelente potencial de rendimiento. Es un material que en cuanto a caña es muy equilibrado, lo que es vuelco, lo que es quebrado, es un material excelente, sanitariamente es muy pero muy bueno. Por otro lado, también vamos a seguir posicionando Don Mario 2773 con tecnología BT Triple Pro. Estos dos materiales destinados principalmente a ir a buscar potencial de rendimiento. Y también vamos a estar posicionando Don Mario 2789 con tecnología Viptera 3, principalmente para todo lo que es la región centro-norte de la Argentina, donde tenemos problemas principalmente con lo que es cogolleros y zócalo espiga, mucho más fuerte de lo que podemos tener en la región sur. También aclaro que con Don Mario 2773 BT Triple Pro ya comenzamos a tener un, por más pequeño que sea, lo comenzamos a tener volumen en con tecnología 3-septa. Bueno, y finalmente, si bien no está aquí plantado trigo, Don Mario es una de las empresas líderes en el mercado en cuanto a trigo, y en eso también hay nuevos lanzamientos para esta nueva campaña. Sí, para esta nueva campaña tenemos dos nuevos lanzamientos en los ciclos intermedios. Don Mario Catalpa, principalmente su fortaleza es potencial de rendimiento y sanidad, es un material ciclo intermedio similar a Pehuen, grupo de calidad 2. Por otro lado, Don Mario Aromo, también un nuevo lanzamiento para esta campaña, ciclo corto, altísimo potencial de rendimiento y una sanidad extraordinaria. Pero más allá de estos dos lanzamientos, vamos a seguir posicionando muy fuerte lo que es Don Mario Pehuen como ciclo intermedio. Su gran fortaleza es la plasticidad en cuanto a fechas de siembra, estamos hablando de un intermedio, en plasticidad en cuanto a ambientes y plasticidad en cuanto a regiones, un material que lo podemos llevar a toda la región triguera. Y por otro lado, Alerce, ¿sí? Un material ciclo corto, reemplazo de ceibo, un material con requerimientos de frío, por lo tanto va a tener un excelente comportamiento de la de empasto. Es un material que lo podemos exigir en fechas algo más anticipadas en cuanto a siembra, lo que podemos esperar con un grupo, con un ciclo corto de grupo de calidad 2 y con un potencial de rendimiento altísimo. Y por último, por supuesto, seguimos posicionando Don Mario Sauce como ciclo intermedio largo para fechas tempranas en los mejores ambientes de rendimiento. Y grupo de calidad 1, Don Mario Audaz, su material que supimos conseguir altos potenciales de rendimiento con un ciclo corto, grupo de calidad 1, sin diluir lo que es la calidad del grano.